acompañada. Tú me mirabas, yo te miraba y me enamoré. Movías tu cuerpo, bailabas la cumbia, toda perfumada. Me tiraste un beso, te dije te quiero y me enamoré. Ojitos me enamoré de tu boquita, no sé por qué. No te conozco, pero yo sé muy bien cuánto te amo. Cuero negro con sabor. Movías tu cuerpo, bailabas la cumbia, toda perfumada. Me tiraste un beso, te dije te quiero y me enamoré.